oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Bueno, esperemos que el que dice los mortales aparezca rápidamente en línea. En un ratito seguramente ya va a estar Luis con nosotros. Acá en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia estoy yo, Cristina, Varela. Y en un ratito ya seguramente también lo vamos a tener a Luis. Sabes que también salimos por la M690 y en la operación técnica de la M690 está nuestro amigo Julio Pardo. Y aquí en la retaguardia tenemos el dúo bachicha, diría yo, porque lo tenemos a Nacho y a Natacha. A Nacho Álvarez y a Natacha Bianchi. Así que tenemos estamos así como muy chochos de tener acá a nuestros operadores que no resisten un personaje que hacía Gabriela Acher, que era Chichita Mucha Marcha, creo que se llamaba, y que hablaba fundamentalmente con la letra Che. Hola, me hizo acordar a esto. Así sí, que, bueno, nada. ¿Sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email? Hoy es Mortales 2011, a través de nuestro de nuestro email, sí. Hoy es Mortales 2011 @yahoo.com.ar, me faltaba eso. A través de nuestro Facebook, Hoy es Mortales 2011, en nuestra línea telefónica 35331744, en nuestra página Hoy es Mortales, que vas a encontrar si vos cliqueás www.oidmortales.com.ar y le agradecemos a Gustavo Trevisón que nos ayuda con la página. Cualquier cosa que vos quieras ver de la página o lo que sea, nos avisas para ayudarnos, ¿sí? A que la página sea lo que realmente vos tengas ganas de encontrarte, como para, no sé, volver a ver alguna nota, volver a escuchar algún programa, algo que a vos te interese, ¿sí? Bien, creo que ya lo tenemos en línea a la otra parte, así que yo por las dudas voy a volver a saludar como para terminar de confirmarlo. Este es otro programa de Oíd Mortales. Ahí está, perfecto. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están, Nati? Nacho ahí operando técnicamente y, bueno, Julio Pardo de la 690. Y hoy te dejé solita, Cristina, perdóname, tenía otras actividades y no llegaba. Bueno, no hay problema. Yo a mí me gusta mucho también estar solita, así que vos no te hagas problema, que yo me hago cargo. Bueno, sí, bueno, el fin de semana me fui solita a un casamiento, bailé, la pasé bárbaro. Después me fui solita a la plaza a caminar, después me encontré con una amiga que salió a mi encuentro. Después claro. Me fui a un evento familiar que se hacen ahora, que en mi época esto no existía, que se llaman baby shower, que es como la bienvenida a un bebé que está por venir. Buah. Y ese bebé no es más ni menos que Pipe, para nosotros, Felipe, que es mi tercer nieto, que nacerá en un mes, más o menos, exactamente. Muy bien. Sí, así mes, que bueno, sí. ¿Y vos te fuiste solito a dónde? Conta. Yo me fui solito, entre otras cosas, a ver ayer una película que nosotros teníamos mucha expectativa. Uh-huh. En el marco del Bafisi se estrenó ¿Quién mató a mi hermano? Una película que hizo la directora Ana Freire, pero que ahí trabajó mucha gente, entre otros nuestros compañeros de la retaguardia, Fernando Tebel y Eugenio Otero, y también Nati, Bianchi, Matías, Brigante y todos los compañeros y compañeras de, uh-huh, de familiares y amigos, Luciano Arruga. Una película que, más allá de quienes estamos permanentemente y desde hace años atrás de esto de verdad y justicia para Luciano y para su mamá y para su hermana y para todos nosotros. No te deja de conmover cuando ves las escenas, cuando la ves a Vanessa, cuando la ves a Mónica hablando y bueno, y estando ahí en la pelea y en la lucha, todo lo que vinieron haciendo tantos años. Nati quizá después podrá comentarlo con vos en algún otro momento del programa un poco la sensación de ella, o si lo quiere hacer ahora, me parece exacto. La película se vuelve a dar el miércoles 10 y el domingo 14. Lamentablemente para algunos, por suerte para todos los que pusieron todo el esfuerzo en la película, están agotadas las entradas, o sea, ya no se puede sacar localidades para verla. Uh-huh. Después que corrija Nati, en todo caso, la película se va a presentar también en el Festival de Derechos Humanos aquí en Buenos Aires en el mes de mayo, o sea que igual va a haber posibilidades de repetirla. Uh-huh. Y no deja de ser una película, por más que uno a Mónica y a Vanessa durante tantos años la han escuchado decir cómo han luchado, lo que han hecho, lo que han pasado, todas las injusticias, todo lo que ha hecho el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo para que esto no se pueda resolver, la pelea, la lucha de ellas, la escuchás y siempre te va a conmover. Nunca uh-huh. vas a poder decir, ah, bueno, esta ya lo escuché, ya lo dijo, uy, otra vez lo mismo. No, no. A mí hay una parte, no quiero decir, aparte la película no tiene ningún final, ni de una manera o ni otra. Es un documental, claro. Uh-huh. Sabemos que en el documental, como en la vida, claro, en el documental, como en la realidad, Luciano estuvo desaparecido por 5 años y medio, se pudo conseguir después de la lucha de todos ellos, que un NN que estaba enterrado en Chacarita se supiera que era Luciano. Entonces ahora lo que hay que saber, quiénes fueron los que lo mandaron a matar NN y, a, uh-huh. y enterrar NN, o sea que es una lucha que continúa. Bien. Y nada, lo que deja un poco como, vamos a decir, como experiencia, como mensaje, es nada se puede hacer solo. Uh-huh. Por más que hay una Mónica, por más que hay una Vanessa, se necesitaron muchos más para que esto se llegara a este lugar, a uh-huh. este lugar de la película, pero también a este lugar de la situación del juicio. Y hay que seguir porque esto que ahora se sigue investigando, que es el por qué, el cómo y cuándo lo mataron a Luciano, es lo que queremos definir y que vamos a estar así presentes y siempre peleándola, ¿no? O sea, no hay que bajar la guardia, no hay que bajar la necesidad de difundir, de pasarlo por los medios para que la sociedad lo sepa. Ayer comentábamos un poquitito una cosa, ¿no? Que quienes fueron a ver la película ayer, quizás la mayoría o muchos, conocieran la historia de Luciano, pero otros quizás no. Y esos quizás no sean de una clase media que hoy los escuchás hablar y protestan por la inseguridad, por el pibe chorro, por el de la gorrita, por el supuesto motochorro, ¿no? Uh-huh. Y hay escenas, hay una escena fundamental, que no voy a decir cuál, en la película, donde mucha de esa gente, si va a ver la película, se va a ver identificada y es muy probable que le dé un golpe a ellos mismos en reconocerse lo que son. Uh-huh. Y al reconocerse en la película lo que se está planteando en la película, es muy probable que se replanteen un poco lo que son. Seguro. ¿No? Esos que dicen, uy, hay que matarlo a todos los pibes chorros, a esto, que bueno. Hay muchos de esos que en algún momento de la película, algunos de esos y algunas de esos aparecen. Y muchos de los que estén mirando la película seguramente se identificarán. El tema es después para qué lado se van a definir, ¿no? Uh-huh. Y como vos Bueno, decías, Luis, dale. y porque las cosas no puede hacerla uno solo, y trabajamos en redes y trabajamos para poder ayudar a los demás, casualmente, como siempre decimos, y que todo tiene que ver con todo, creo que tengo en línea a Lorena, que es directora, una de las directoras de la Fundación Juanito. ¿Es así, Lorena? Sí, buenas ¿Qué noches a tal? todos. Bueno, buenas noches y gracias por aguardarnos en línea. Bueno, justamente hablábamos de otro tema distinto, digamos, a lo que íbamos a charlar contigo, pero que tiene que ver con esto de los espacios donde hay gente que se reúne para llegar a una verdad o para ayudar a otros que lo necesitan. Y esto creo que tiene que ver con la Fundación Juanito, ¿no? Sí, efectivamente, espacios donde la comunidad tiene una presencia, una militancia, en nuestro caso, por los derechos de la infancia, que no, por supuesto que no es una militancia desde la política partidaria, sino desde la convicción y la posibilidad de juntos generar cambios en las condiciones de existencia de nuestros niños. Lo pensamos desde distintos lugares. Y desde lugares muy muy neurálgicos. Hace 23 años que nosotros caminamos como organización social civil, en principio acompañando en la construcción de un pequeño hogar. Después de 23 años hay dos hogares, la Casa del Árbol y la Casa del Abrazo, pero seguimos creciendo y pensamos distintas maneras, ¿no? De seguir acompañando a nuestra infancia, que acompañar a nuestros niños también es acompañarnos a nosotros como sociedad y qué sociedad queremos, ¿no? Cuando decimos que pueden mejorar las cosas, y esto de la comunidad que construimos entre todos, en una articulación con el Estado, que es el primer garante de los derechos de la infancia, pero una comunidad que tiene que estar muy presente para no dejar caer a nuestros chicos. Así es. ¿Y Tenemos qué es? también un espacio de arte en el que vivimos la cuestión de los derechos desde un lugar de participación comunitaria constantemente. O sea que esto sería la Fundación Juanito. La Fundación Juanito es un lugar de comunidad en donde acompañamos a 24 niños que viven con nosotros en el día a día, que han venido por situaciones de gran vulnerabilidad en la configuración familiar en donde estaban viviendo, situaciones de abandono, de violencia, de maltrato, niños que incluso han estado con familias adoptivas y son devueltos, que se llama así. El Estado, en su calidad de protector, interviene a través de las defensorías zonales y solicita a la dirección de niñez algún lugar de cuidado. Nosotros tenemos un convenio con Dirección de Niñez a través del cual planteamos cómo acompañar y cómo trabajar con las familias, porque tenemos, bueno, el programa Hogar es el programa más importante y hay otros 12 programas. De hecho, bueno, los invito a todos a saber un poquito más a través de la página, ¿no? Pero Sí. en este breve tiempo, ¿no? Compartir que trabajamos desde el programa Hogar y hay otro programa que es, porque sabemos que los chicos no vienen solos. Y trabajamos entonces acompañando a las situaciones familiares. Hay Bien. un gran equipo de profesionales, de hecho nuestros chicos, que están las 24 horas del día, los 365 días del año, y van al colegio y cumplen años, y se festeja, a ver, la cotidianeidad, buscando también armar un entramado de cuidado con una respuesta comunitaria. Esto es la fundación. Desde la esperanza también de saber que podemos hacer algo más allá de la desazón que implica muchas veces lo que vivimos a diario, ¿no? Pero Claro. devolver otra oportunidad, un granito de arena quizá entre todo lo que hay que hacer, pero nosotros lo que decimos es que queremos generar una incidencia en la política pública de la infancia. Y sabemos que lo podemos hacer cuando tenemos solidez, cuando tenemos constancia, cuando tenemos una gran fortaleza a nivel institucional y lo hacemos de conjunto con tantos que nos dan una mano. ¿Y la Fundación Juanito dónde funciona? Está ubicada en el barrio de Colegiales, en Amenábar 372, entre Matienzo y Jorge Newbery, uh-huh. pegadita al puente de Jorge Newbery. Uh-huh. Y ahora creo que va a haber una actividad el viernes, ¿puede ser? Sí, sí, la verdad es que nosotros hacemos distintos eventos. La idea es que el espacio de arte sea un espacio abierto a la comunidad que nos permita compartir desde distintos lugares el deseo de proteger a la infancia. Vienen la banda Digolates de Chocote a dar una mano, a armar un show comunitario. La idea es que todos los que quieran puedan acercarse y los que tengan posibilidad contribuir con un bono contribución. Porque creo que de más está decir, pero lo digo, estamos pasando un momento de crisis muy duro. La verdad que estamos muy, muy preocupados. Habitualmente las fundaciones les cuesta mucho mantenerse a nivel económico y hoy por hoy cuesta muchísimo más. La verdad que tenemos un déficit económico enorme. Así que invitamos a todos aquellos que quieran darnos una mano en ese lugar también, claro. Poner el acento. Claro. Nosotros, a través del programa Hogar, tenemos un apoyo de una beca por parte del Estado y también hoy por hoy acompañan con la comida. Pero eso implica un 50% de los gastos que tenemos. Claro. Hay muchísimas cuestiones más que hay que salir a buscarla y la gente nos da una mano a través de la tarjeta de crédito, colaborando en los eventos. Pero son bonos contribución, porque, por ejemplo, el evento del viernes, la idea es que la gente que se le complique también aportar pueda venir igual y que ese niño pueda disfrutar de un evento de alta calidad, porque es una banda de alta calidad. He estado en Lollapalooza hace poquito y en otros lugares. La idea es que puedan compartir un show hermoso. Bien. El 18 de mayo vamos a hacer una kermés. También todos los jueves funciona un espacio de arte-teatro para todo aquel que quiera tener una experiencia de teatro, puede venir. Y es un espacio hermoso, potente, muchas veces de resistencia con lo que se va viviendo, que es tan arduo. Claro. Mira, Luis no está acá conmigo en el estudio, está en otro estudio, y él conoce también la Fundación Juanito porque yo lo llevé a alguna kermés. Le dije, mira, vamos a ir porque yo conozco a la gente de la Fundación, conozco a alguno de sus chicos inclusive. Sí, claro. Así que Luis creo que te quiere preguntar algo, Lore. A ver, soy todo oídos. Luis, ¿estás ahí? Pero no lo escuchamos. Acá estoy. Sí. Acá estoy, no me fui. ¿Qué tal, Lore? Buenas noches. Vos comentabas algo así como, bueno, lo que les está costando solventar todo esto, mantenerlo, que tienen ayuda del Estado. ¿La ayuda es del Estado Nacional o del gobierno de la ciudad? Nosotros tenemos un convenio con gobierno de la ciudad, o sea, con dirección de niñez que depende del Ministerio de Desarrollo de Ciudad. Ah, mira. ¿Y eso que a ustedes le dan una subvención por mes, por chico, les ayuda a la parte, vamos a decir, alimenticia o también desde el punto de vista de lo que es la infraestructura, ayudarlos a mantener el lugar donde tienen a los chicos, ¿no? La ayuda es mensual en función de vacante ocupada. Esto quiere decir que nosotros tenemos una capacidad máxima de 24. Nosotros trabajamos con un dispositivo de pequeño hogar, que es una forma de cuidado y de acompañamiento singular. Nosotros tenemos una especialización y trabajamos desde la vincularidad. Y eso nos permite, digamos, acceder a esta ayuda. Pero cuando los chicos egresan, porque se trabaja desde una estrategia de egreso que puede ser con la familia de origen, en otras condiciones, por supuesto, repensando aquello que motivó a que se tome esta medida excepcional que la toma el Estado, digamos, las defensorías, que están en cada comuna, en ciudad, y también puede egresar, si no se puede con la familia de origen, con la familia extensa. Y si eso tampoco es posible, esto en un trabajo arduo, con un equipo profesional, trabajando con los distintos organismos que se activan cuando se toma una medida de este tipo, también puede suceder que en el caminar y en el recorrido se resuelva que no es posible que egrese con su familia de origen y se piense en una configuración nueva a través de la adopción. O bien que sean más grandes, porque nosotros tenemos chicos que son muy chiquititos y también que son muy grandes. En este momento el más chiquitito tiene 2 y el más grande tiene 20. Y esto es porque, si bien a partir de los 18 son mayores ante la ley, no siempre están en condiciones de egresar. Y nosotros, obviamente, porque somos coherentes, no les soltamos la mano. El Estado sí se empieza a correr porque ya siendo adultos ya empieza a correrse, pero nosotros no. Entonces acompañamos a que vaya egresando en función de un proyecto de vida. Y a veces necesitamos justamente que nos den una mano para que los chicos puedan insertarse en el mundo del trabajo. Entonces, es muy complejo. Cuando los chicos van egresando, eso nos permite el ingreso de otros niños. A veces pasa un tiempito. A ver, nos están llamando todo el tiempo, porque no hay hogares suficientes que puedan contener la necesidad de los chicos, de nuestros chicos, digamos, que necesitan instituciones de cuidado, dispositivos de cuidado. Pero nosotros necesitamos caminar a veces cierto tiempo, porque es muy fuerte cuando egresan. Por ejemplo, hace poquito egresaron el 28 de febrero 3 hermanitas, con una familia adoptiva. Bueno, esto hay que trabajarlo. Ahora están por egresar 2 hermanitos con su familia de origen. Bueno, no es una puerta giratoria. Tenemos que... También hay todo un proceso de acercarnos a la situación de los chicos, de conocerlos, porque no son paquetes que ingresan a una institución, van a otra institución, se los saca de la familia. Hay que tener muchísimo cuidado con estas cuestiones, porque además trabajamos en alianza y en proyecto de vida. La vida de los pibes no se detiene, ingresa a una institución y hay que seguir armándolo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de cómo ingresa. Entonces hay veces que nos las vemos negras, porque el acompañamiento del Estado es muy limitado y por supuesto que las becas no aumentan a la altura de la inflación, claro, y obvio, no se paga. Sí, no, me imagino. Y eso es un tema delicadísimo, sí, ¿no? Álgido. Y también poder trabajar bien, como nuestros chicos merecen, es una tarea titánica. Porque a veces se trabaja como se puede y a veces se trabaja mal, así. Nosotros no queremos caer en eso. Entonces tenemos, la verdad, una red de colaboradores. O sea, las personas que quieran acercarse también a formar parte, lo pueden hacer. Nosotros los segundos lunes de cada mes, de hecho hoy terminamos hace un ratito la reunión, tenemos la posibilidad de todo aquel que nos quiera conocer que lo pueda hacer a las 18:30. Y hay un encuentro de presentación institucional, tenemos un programa de colaboradores. Y la gente puede ir, se puede incluir, digamos, puede ser parte. Porque nosotros apostamos a ser parte, que se pongan la camiseta de la institución y nos acompañen en esta tarea. Bien. Y el tema económico es un gran, gran problema. Hay una presencia del Estado que en otras épocas no estaba. Hoy por ahí podemos celebrar esto, pero es insuficiente. También sabemos que en estas instituciones tienen que tener presencia de la comunidad. No es que tienen que ser bancadas por el gobierno, porque tampoco queremos ser, digamos, parte del gobierno, sino queremos armar una forma comunitaria. Entonces, claro, pero discúlpame, yo creo que no es, en mi opinión, ¿no? No es que sean parte del gobierno. Tiene que ser parte del Estado, sea el gobierno que sea, el que se haga cargo de esto y a ustedes les dé una mano como corresponde, para que ustedes puedan llevar adelante esta tarea, que en realidad tendría que hacer el Estado, sea el gobierno que sea, ¿no? Sí, yo creo que el ser también organización social nos permite trabajar con una lógica de cuidado que trasciende a veces como la política estatal, porque hay de hecho hogares de la ciudad. Y a veces se cae en una burocratización, es delicado, es distinto cuando uno está por la pasión y la convicción de que estos pibes son nuestros pibes y tenemos que movernos, no solo quererlos, porque el amor obviamente conlleva una gran responsabilidad de cuidado, y es diferente cuando lo haces desde esa pasión que desde el gobierno, por decirlo de algún modo, no sé si se entiende eso, la sutileza. Por eso, Lore, es importante este viernes, ahí en Amenábar 372, sí, a las 5:30, en el espacio de arte de la Fundación Juanito, el espectáculo de Bigotes de Chocolate, ¿así se llama? Bigolates de Chocolate. Perdón. Y podemos ayudar con un bono que hoy por hoy no es, digamos, no es una gran suma, pero que para ustedes pequeñas sumas van a ser un montón y que podemos ayudar entre todos, ¿no? Sí, nosotros pusimos un precio simbólico por entrada de 100 pesos, pero realmente si hay alguien que está escuchando y tiene ganas de venir y no puede, está invitado. Y el que quiere y puede aportar un poquito más también será claro, bienvenido. La idea seguro. Es que el espacio de arte se llene de comunidad y de posibilidades y de eventos, porque también son otros espacios para nuestros chicos, no es claro. solo el acompañamiento. Y hay un montón de chicos que necesitan una presencia adulta y que acompañe. Uh-huh. Si no, los dejamos solos. Y eso es terrible, seguro, terrible. Seguro. Bueno, Lorena, muchísimas gracias. Por que nos pudimos comunicar contigo. Y la semana que viene vamos a promocionar la kermés, ¿te parece? Me parece genial, genial. Es un evento hermoso. Si quieren, lo hablamos la semana próxima. Dale. Gracias por estos espacios. Por ahora es este viernes a las 5:30 en Amenábar 372. Perfecto. Este viernes, sí, 12 de abril, Amenábar 372, Fundación Juanito, ¿sí? Bueno, espero Lore. Verlas pronto a todos. Un beso enorme, un abrazo desde aquí. Gracias, muchas adiós, gracias chao, igual chao. Para ustedes. Chao, bueno, chao, saludos, chao. Hasta chao, luego. Chao. Chao, chao. Seguimos en Oído Mortales. Luis, contame, tenés que ya ir saliendo, me parece, ¿no? Sí, ya estoy por mi parte despidiéndome de los oyentes, de Nati, de ahí de Nacho, de vos, y hasta el próximo lunes. Creo que vos tenés algo más para seguir y sí, para sí. promocionar y para charlar también con otros amigos, ¿no? Así es. Bueno. Suerte, después nos volvemos a comunicar, Luis. Bárbaro. Entonces, para vos, hasta el próximo lunes, entonces. ¿En dónde? En otro programa de Oíd Mortales. Muy bien. Y yo me quedo acá entonces con ustedes, con Nacho y con Natacha. Y si les parece, vamos a escuchar un poco de música. Y si bien yo elijo algunos temas musicales, vamos a darle la opción a Nacho o a Natacha de elegir un tema musical de los que están por ahí. A ver con qué nos sorprenden. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night. Y en estos días, hace unos cuantos años, Paul anunciaba la separación de los Beatles. Por eso vamos a seguir escuchando un poquitito más de Eleanor Rigby, del álbum de Yellow Submarine. Oíd Mortales. Seguimos. seguimos en Oíd Mortales. Ya digo yo las dos cosas porque ya Luis nos despidió y estuvo un ratito en el programa. Sabes que nuestras vías de comunicación son nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra línea telefónica 3533-1744 y nuestra página www.oidmortales.com.ar. Estamos en medio del Bafisi, como decía Luis al principio. Tenemos, digamos, esta película que es tan cercana al afecto y al cariño, a los sentimientos de La Retaguardia, que es Quien Mató a Mi Hermano, que todavía quedan dos funciones, pero que ya están agotadas, que tiene que ver con esta historia terrible de Luciano Arruga. Y si no sabes de qué se trata, googlealo y te vas a enterar. Buscá y te vas a enterar, porque lo que le pasó a Luciano le pudo haber pasado a tu hijo, al mío, a tu nieto. Una historia durísima y que, bueno, que nuestra gente de La Retaguardia pudo ya ayer estar en la primera función, digamos, ¿no? De esta película, y que tiene que ver con un festival que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires, un festival de cine y del Bafisi también, pero quizá en este caso también muy cerca de mi sentimiento, porque hemos hablado muchas veces de quién es Carlos Matus y hemos hablado de qué fue La Lección de Anatomía, esta obra realizada allá por el año 1972 y que comenzara en una presentación de un congreso de medicina, creo que psicosomática, y que yo me acuerdo que la vi en el año 75 en el Teatrón, esa es mi idea, un teatro que había ahí por Santa Fe y Pueyrredón, y que hoy está en el cine, y que esto es gracias, si bien ya Carlos Matus no está con nosotros, su cuerpo, el resto creo que sí, que está. Estamos con uno de los directores de La Lección de Anatomía, pero versión cine. ¿Qué te parece? La tengo que ir a ver. No sé cómo voy a hacer, Albafí, si no llego, pero después la voy a ir a ver como sea. Hola, Pablo. Buenas noches. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho. Buenas Hola. Noches. ¿Cómo Estamos estás? Hablando con Pablo Arévalo. Ahí está. Para mí sos Pablo. Ya el Arévalo me lo había olvidado. Sí, exactamente. Quedó así. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, ansioso, nervioso, mezcla de emociones, alegría, tristeza, todo junto de esta fecha que se acerca y la verdad que muy significativa para todos los que trabajamos en la peli. ¿Qué es La Lección de Anatomía, pero ahora en versión cine? Bueno, mira, básicamente la obra, por supuesto, siempre habló por sí sola, pero tenía un gravísimo problema. Cuando yo conocía a Matus, me contaba de todas estas anécdotas, Antonio Leiva también, su actor fetiche y legendario de La Lección de Anatomía, que hoy produce y dirige la obra, me contaban anécdotas, me contaban cosas casi increíbles, cosas muy increíbles para la época también, a las cuales yo escuchaba con muchísima atención, de las que nunca había oído, y de repente buscando información me encuentro con que no hay ningún tipo de registro, ni enciclopédico, ni literario, ni de novela, ni mucho menos de cine, ni cortometraje con respecto a la historia que tiene Lección de Anatomía. Y me pareció tan rico y tan interesante que se propuso la idea de documentar todo lo que tenía con referencia a eso. Luego nos dimos cuenta, una vez filmando, que esto iba mucho más allá de eso, que hay dos personajes entrañables, contradictorios y que aman al teatro, que son Carlos Matus y Antonio Leiva, y que había una historia mucho más rica que solamente un registro crónico, digamos, de la historia con Lección. O sea que esto es mucho más que La Lección de Anatomía. Espero que sí. espero que digamos le brinde honor a eso, es a lo que queremos apuntar, que no se pierda esa historia, que no se pierdan esos personajes, que no se pierdan quiénes fueron realmente estas dos personas que la han creado y que y que la han mantenido durante todo este tiempo, pero que también hay una historia muy grande que ellos mismos cuentan en el documental, y que también el Teatro Empire tiene mucho que ver con eso, ya que fue esta es la casa de ellos prácticamente. ¿Y cuándo empezaste con este proyecto? Mira, este proyecto lleva ya 5 años de realización, wow. Digamos, ahora se estrena, por supuesto, pero 5 años del desarrollo total, desde que se propuso la primera vez hasta, bueno, el último toquecito de edición, que fue en diciembre, y ahora por suerte ya hemos tenido el honor de participar del Bafisi, que es un festival enorme y de mucha trayectoria, mucho prestigio, así que estamos súper agradecidos y bueno, luego tiene su estreno comercial en salas más adelante, el 16 de mayo. Bien, y ahora en el Bafisi, ¿cuándo van a estar? En el Bafisi tenemos 2 fechas, esta misma semana, que ya es la última del Bafisi, el miércoles 10 de abril a las 22:45 horas y el viernes 12 de abril a las 14:20 horas. Bien, ¿y cómo viene las entradas? No, bien, la verdad que bastante bien. Las del miércoles, que son un horario un poquito más accesible, muy bien, con mucha venta. Uh-huh. El Bafisi generalmente es un festival en donde la gente concurre muchísimo, y por suerte esperamos tener sala llena. Sí, y aparte los precios son más económicos que lo que es el cine normalmente, ¿verdad? Sí, totalmente. El Bafisi siempre fue más económico. En este caso está rondando en 50 pesos para jubilados y 70 para, digamos, platea general. Bien, bien. Yo la verdad no puedo, por distintas cuestiones, ninguno de los 2 días, pero para el 16 de mayo ya me lo estoy agendando, que es jueves. Entonces ya te estoy comprometiendo a Es jueves. Mira si ya jueves. Me fijé. Es jueves, sí. Jueves donde, que generalmente son los días que se estrenan pelis, y todavía no tenemos información de qué cines ni qué sedes, pero sabemos que va a ser ese día y lo vamos a estar confirmando pronto. Bien, igual, bueno, antes vamos a seguir haciendo la propaganda y yo buscando un poco, bueno, vos sos muy joven, pero no. Yo pensaba en la lección de anatomía teatro y pensar que tiene solamente un premio en el año 92 por la trayectoria de los 20 años, yo sí. Sé qué loco. Exacto, sí. Y por el otro lado pensaba en muchos de los actores y actrices que participaron, como Daniel Fanego, Jorge Mayorano, Claudio Gallardú, Gustavo Garzón, Alicia Aller, Virginia Innocenti. Exacto, sí. Gente súper conocida. Súper conocido, sí. Eso fue una cosa que siempre nos remarcaba mucha gente que había visto la obra en su momento, las primeras veces, y después, bueno, saltaban esas estrellas que siempre recordaron con mucho cariño la lección. Digo, algunos incluso siguieron siendo amigos. Claro. Claro, y aparte que fue una obra que en su momento estaba dentro de lo que era lo prohibido. Lo prohibido, tal cual, sí, o más bien de lo que no se habla, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene esta cuestión de haber marcado mucho por su desnudo inicial, que hay gente que jura y perjura que la obra es completamente desnudos y solamente pasa. Qué lindo, lo siguieron viendo desnudos después que se vistieron. Exacto. Y bueno, marcó una época por su temática, ¿no? Esta idea que pueden ver el tráiler en YouTube, está colgado, pueden ver que Matus incluso a lo que apunta es a poder entender el sistema familiar, ¿no? El sistema familiar desde toda su desde todo lo que significa, ¿no? Hay muchos libros interesantes sobre el análisis transaccional y demás que pueden hablar mejor que yo, por supuesto, de estas temáticas, pero que Matus las incorporó y logró transmitirlas en un espectáculo teatral. Y el director de cine, Pablo Arévalo, ¿qué proyectos tiene? Ah, ¿qué me depara la vida? No sé, mira, la verdad que no sé, pero bueno, igual siempre trabajando, por suerte tenemos ahora proyectos, 2 proyectos televisivos que esperamos salgan pronto en algún momento. Uh-huh. Todavía los estamos terminando de trabajar. Y bueno, ojalá pronto con algún otro proyecto grande de cine como fue este, que requieren de muchísimo esfuerzo, pero yo creo que valen la pena, porque todo esto que se está viviendo ahora es muy emocionante, muy, muy movilizante. Sí, me imagino. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber estado acá un ratito con nosotros. Mucha merd para el miércoles 10 a las 22:45 y el viernes 12 a las 14 horas ahí en el Bafisi, podés sacar las entradas online. En general es ahí en los multiplex que están en Obligado y Mendoza, en el barrio de Belgrano, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Exacto, es ahí, tiene la sede, es la sede principal, sí. Multiplex Belgrano, sí, la sede principal, esta, lo movieron, sí. Antes estaba en Recoleta. ¿Y participar del Bafisi supone que pueden tener un premio o participar de alguna mención o algo o no? No, nosotros en este caso no estamos en competencia. Ajá. Estamos en una sección que se llama Artistas en Acción. Ajá. Después está, por supuesto, la competencia argentina y la competencia internacional, pero no, nosotros estamos en otra categoría, digamos. Bien. Bueno, descuento el éxito y desde ya reservame una entrada para el 16 de mayo, donde sea. Por supuesto, así será. Que jueves, que ya sé que es jueves. Es jueves, eso seguro, no se mueve de ahí, es jueves. Bien, bueno, muchas gracias, Pablo, y seguimos, Cristina. Bueno, nos seguimos encontrando. Obvio que sí, muchísimas ¿sí? gracias a vos. Bueno, un beso grande. Gracias, hasta luego. Mortales. El caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás. El mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Y yo me voy, adiós, me fui. ¡Hey! No me importa. Zapato. Ya me olvidé el nombre de tu gato. Sordo quedé de tanto pataleo. Me marcho en paz, basta de lloriqueo. Y no me voy, adiós, me fui. ¡Hey! No me importa. Nada me muchas canciones, este puertorriqueño que tiene canciones así como digo yo, esas canciones para limpiar. Y esta era El corazón en la maceta, iba a decir yo, me salió muy muy botánico la canción. Pero me quedé con la frase de me fui y no me importa. Si no le hubiera importado, querido, no hubiera escrito esta canción. Así que no me venga a engañar con que se fue y no le importa. Yo no le creo nada, sí, le digo, ¿qué va a hacer? Bueno, y me vendría bien, porque con esta voz y este reflujo, lo que me está pasando, en este mes de abril se celebra el Día Mundial de la Voz, con Z, voz. O sea, tenemos el Día Mundial de la Voz 2019. Y te voy a ir contando actividades que van a ocurrir en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires que pueden interesarte. Yo, por ejemplo, voy a estar en este. El martes 16 de abril, en el Hospital Pirovano, allí en la calle Monroe, 3555, como Poliana, ¿viste? 3555, de 8 a 9 y media, en el servicio de otorrinolaringología, esta palabra difícil, y en el servicio de fonoaudiología, porque el lema es toda la vida con voz, siempre con Z, ¿no? Tu voz no te rinde. Y a mí a veces no me rinde, a mí me agarran estas horas del día y tengo la voz así como que me agarra una carraspera, una tosecita, me parece que el reflujo, el bendito reflujo, me está matando. Así que bueno, si te interesa saber qué es lo que pasa con tu voz, si tu voz no te rinde, por ejemplo, te espero en el Hospital Pirovano el martes 16 de abril, de 8 de la mañana a 9 y media, sin turno, nada, ¿eh? Te mandás derecho, te tomás el 19, el 76, el 114, el 107, el 133, el tren ahí del MITRE que te bajás en Coghlan, porque va a haber estudios muy específicos, como se llaman, mira qué palabras difíciles te voy a decir, fibroscopía y estroboscopía. O sea, te van a mirar las cuerdas, no duele, te pone un poquito de anestesia y ya está. Acá alguien me pone con la manito así, cusí, cusá. Bueno, un poquito. Bueno, si no, ¿cómo hacemos para mirar las cuerdas vocales? Me van a ir por arriba que por abajo, viejo, imposible. Va. Se van a hacer evaluaciones de la voz, va a haber un taller de educación vocal abierto a la comunidad. Creo que va a estar muy interesante. Y van a coordinar este espacio en el hospital la doctora Nancy Fitzman, que ya es médica otorrinolaringóloga, y mi amiga y compañera, la licenciada en fonobiología, Jorgelina Colombo, a cargo de todo el área vocal del servicio de fonobiología. Después te voy a ir contando otras actividades que se van a hacer en distintos lugares. Si vos tenés algún centro de salud cerca de tu casa, acércate porque a lo mejor vas a encontrarte algún cartelito de alguna actividad, de algún taller que se va a hacer en estos días con la voz. Porque estamos en lo que en realidad exactamente es el 16 de abril, el Día Mundial de la Voz. No todos pueden hacerlo justo ese día, ¿sí? Pero estamos ahí, estamos en estos días en donde pensamos en la voz, ¿sí? Si te parece, Nacho, vamos al archivo. Estoy con la Che hoy, estoy así como dicharachera con esto del Nacho y Natacha, de nuestros operadores. Creo que nos faltaba una pauta, ¿puede ser? Vamos, ahí vamos. Oír. Mortales. Nos quedan unos poquitos minutos, pero creo que es interesante, y sobre todo en estas épocas, como hablábamos antes con Lorena, la directora de la Fundación Juanito, en que todo se volvió tan bravo, ¿no? Para todos, tan difícil. Y si tenés algún animalito, alguna mascota en tu casa, ir a vacunarlo a tu veterinario son unos cuantos pesos. Bueno, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, acá en la Ciudad de Buenos Aires, vacuna a tus animalitos los fines de semana de abril, mayo y junio en diferentes puntos de la ciudad. Esto va a ser los días sábados y domingos de 10 a 17 horas, o sea, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Es una campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos. Así que si vos tenés algún perrito y algún gatito que quieras vacunar, aprovechá porque es gratuito. Las vacunas son buenas, la gente con experiencia, ¿sí? Acá nos cuenta el gobierno de la ciudad que el primer fin de semana de abril se vacunaron más de 11.000 animalitos. Mirá qué bueno. Y ahora, este próximo sábado, sábado 13 de abril, de 10 a 17, tenés distintos lugares en donde van a estar vacunando. Por ejemplo, Carranza y Paraguay, ahí por Palermo. Avenida La Plata y Sarasa, ahí por Boedo. Y esto no es Sarasa, esto es de verdad. En Avenida La Plata y Juan de Garay, también en el barrio de Boedo. Si vivís por el lado de Parque Patricios, Chiclana y Pavón. Si vivís por Parque Chacabuco, José María Moreno y Balbastro. si vivís por Pompeya, Chiclana y La Plata, o sea, hay un montón de lugares. Y el domingo 14 se vuelve a repetir la campaña, también de 10 a 17, pero cambian los lugares. Por ejemplo, Juncal y Montevideo en Recoleta, José Martí subiría en Flores, Carabobo y Asamblea en Chacabuco, en Parque Chacabuco, Bonifacio y del Barco Centenera en Caballito, De la Cruz y De la Fuente en Villa Soldati. Y si no, hace una cosa, entra en la página del gobierno de la ciudad, www.buenosaires.gov.ar, y en el área de salud vas a encontrarte con la campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos, que va a realizarse entonces todos los fines de semana de abril, mayo y junio, sábados y domingos de 10 a 17. Si tienes los papelitos de tu perrito, yo te sugeriría que los lleves, porque así ya saben bien cómo es ese tema de qué vacuna necesito, si por si necesitas otra cosa, seguramente te van a poder ayudar, ¿sí? Y con respecto a la salud, pero de los humanos, esta semana la campaña del Estado está en tu barrio, es en el barrio Fátima. Y de 9 a 14 va a haber distintas actividades, vacunación para adultos, niños, odontología, trabajos para que puedas dejar de fumar. Así que mañana, por ejemplo, desde mañana, mejor dicho, hasta el viernes, de 9 a 14, en Mariana Costa, entre Chilaver y José Barro Pozos, ahí te vas a encontrar con equipos de salud del gobierno de la ciudad que van a intentar ayudarte en lo que necesites con algún tema de salud que tengas pendiente, alguna vacuna, algún chiquito con alguna vacuna, o si querés acercarte y preguntar por alguna vacuna que tengas dudas, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tus, no sé, a tus necesidades, si tenés que viajar, el tema de la fiebre amarilla, ir y averiguar. No creo que ahí te la den, pero por lo menos te van a poder guiar para que puedas solucionar lo que vos estés buscando, ¿sí? Bien, nos tenemos que ir yendo. Gracias a Natacha Bianchi, gracias a Nacho Álvarez. Choque los ocho, iba a decir yo. Así seguimos con la Che. Bien, gracias a Julio Pardo en la M690, nosotros aquí en La Retaguardia con Nacho y con Natacha. Gracias a Luis, que estuvo por ahí, y yo sigo insistiendo con la CH. Algún versito voy a ir armando, porque se puede hacer. Y si no, acuérdense, googleen a Gabriela Acher, creo que era Chichita Mucha Marcha, algo así, es muy, muy divertido. Bien, si les parece, nos vamos a ir con un tema de Gypsy King, y esto tiene que ver con que hoy, 8 de abril, también se celebra o digamos se recuerda a todo lo que tiene que ver con el pueblo gitano. Así que yo dije, bueno, vamos a elegir un temita de Gypsy King, que es así como, así, generalmente así alto. Así que, bueno, bailame, Gypsy King, un rato. Nos vemos el próximo lunes y nos escuchamos mejor en otro programa de Oíd Mortales. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala amores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana, yo que no siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte,